Vamos a levantar las manos al cielo para pedirle más bendición todavía. Se puede ser bendecido más, ¿verdad? Vamos a orar por las peticiones que están llegando en este momento y por todas las necesidades que usted tiene, por las ofrendas, por los dadores. Padre que estás en el cielo, estamos orando por todas estas peticiones. Te pedimos también, Señor, que nos bendigas de manera grande como tú lo haces, con los que te aman, a los dadores alegres, multiplica las ofrendas, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a participar del Ministerio de Alabanza esta noche, estudiando tema de alabanza. Los hijos de Sion. ¿Cuántos son hijos de Sion? Los hijos de Sion son todos los redimidos que vamos a estar cantando al final. Vamos a leer en Apocalipsis 14 para entender bien la alabanza, que a veces no la entendemos, aunque la cantamos, la hacemos, pero no la entendemos bien. El mundo pues no nos va a entender, mucho menos, ¿no? Pero a veces nosotros no entendemos lo que estamos haciendo. En el capítulo 14 de Apocalipsis, se ve, verso 1, aquí miré que el Cordero estaba sobre el monte de Sion, y multitudes, ¿verdad? 144,000 cantaban un cántico nuevo, verso 3, delante del trono. Me interesa mucho donde se dice que son primicias del Señor, verso 4. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Pero note que van cantando y se oía el ruido como de muchas aguas, y como un gran trueno, voz de tañedores de arpa, que tañían con sus arpas y cantaban un cántico nuevo. Amén. Amén. Leemos también en Isaías 51:11, dice, cierto, tornarán los redimidos de Jehová, volverán a Sion cantando, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, poseerán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Ya sabe por qué cantamos, ¿verdad? Porque vamos para Sion. Vamos a Sion. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Bueno, hay varios pasajes en la Biblia que nos apuntalan lo que acabamos de decir. Usted sabe, hermano, que la alabanza no estaba en Israel, que es el pueblo que nos precedió a los hijos de Sion. No estaba en todo su esplendor en Israel. Había muchos motivos por los cuales la alabanza se había detenido. Yo me imagino que cuando fue creado el hombre, si hubo alabanza musical en las estrellas, en las creaciones fuera de la tierra, dice, se gozaban las estrellas, poderes de Dios. No son literalmente las estrellas que vemos, sino poderes en las estrellas, que se gozaban cuando se estaba creando al hombre. Había alegría, pero es más importante todavía cómo sería la alegría de la presencia de Dios en el huerto. Aquella comunión preciosa que había entre Adán y Dios. Adán traía el reino de Dios dentro de su cuerpo. Es decir, venía en plena comunión. Y esa comunión hacía que que hubiera fiesta cada vez que el Señor bajaba al Edén. Y esa fiesta, que estaba plena porque no había interrupciones, ha de haber tenido coros, cantos y todo lo que el Señor espera. Sin embargo, ese reino no pudo ser expandido en la tierra. Al contrario, fue vencido por las fuerzas opositoras de las tinieblas. Y por la desobediencia de Adán, perdió la comunión con Dios y perdió la alabanza. Pero si vamos recorriendo más adelante, vemos que a Israel enseñaron a alabar. Había cánticos, había tanta alegría y tanta devoción en Israel. Sin embargo, Israel empezó a perder el paso, el programa. Y Dios los entregó al enemigo. Ya no hubo alabanza. Allá en Egipto no había alabanza. No había canto. Había látigo, había dolor, había sufrimiento, esclavitud. Pero ellos no podían cantar y alabar. Quiere decir que la alabanza y la adoración plena es motivo, o más bien efecto, de una liberación. Se quitó el estorbo. Le decían allá en Egipto y en Babilonia a los israelitas, cántenos los cantos que cantaban antes. Cántenos aquel corito tal y tal otro. Y decían ellos, ¿y cómo vamos a cantar en tierra de extraños? ¿Y cómo vamos a cantar si estamos esclavos? Y colgaron sus arpas. Pero vino la liberación y vino otra vez el canto. La hermana de Moisés danzó pandero en mano del otro lado del Mar Rojo. Alabanza y danza. Empezaba a reconstruirse la alabanza al Señor. Pero luego tenemos el decaimiento de Israel, lleno de ceremonias, lleno de ritos. Entonces ya no había fiesta. Usted sabe que el religioso ritual pierde la fiesta. ¿Por qué? Porque se dedica a hacer ritos calculados, ritos medidos, ordenados. Entonces, por ejemplo, ¿cómo le parecería a usted si nos ordenamos esta noche para hacer un rito musical? Usted nota que el rito musical tendría que ser mecánico, mecanizado, pues. Y diríamos, por ejemplo, bueno, ahora los de este lado van a llorar. Empiezan a llorar. Ahora ya cálmense y ahora empiecen, ahora va, esta sección va a reír. Eso no se puede. Eso no se puede. Entonces, la alabanza tiene que ser algo que brota de adentro. Puede ser sugerida, inducida por el director, pero no ordenada. No haga esto, haga lo otro, haga lo otro. Este es un seminario de alabanza que estamos, así que me toca a mí decir algo de eso esta noche. Entonces, no podemos gozar de la alabanza como hijos de Sion si no nos perfeccionamos en la alabanza. Y la perfección de la alabanza no solamente consiste en cantar bien y en repasar los cantos y en ensayar técnicamente los instrumentos. Consiste en sentir los ambientes del Señor y expresarlo. ¡Aleluya! Por ejemplo, dice la Biblia, si alguien viene triste, no dice póngase a cantar para alegrarse. Eso hacen allá en el mundo en las serenatas y en sus jolgorios. Pero aquí dice, si alguien viene triste, ore, póngase de rodillas y pídale al Señor que sienta su presencia. Pero si alguien viene alegre, dice, vese para adelante, vámonos. Aleluya. Entonces, por esa razón, no podemos juzgar en la alabanza a nadie. Alguien puede estar ahí apretadito así, con los ojos cerrados, sintiendo la presencia del Señor derritiéndose ahí, y a lo mejor alguien cree que está durmiéndose. Y otro puede estar saltando y extendiendo las manos, y ojalá lo sienta. Pero si no lo siente, está haciendo ejercicio nada más. No estoy comparándolo así porque estoy en contra de la expresión, al contrario. Estoy en favor de la expresión. Pero que la expresión sea nacida, sentida. Por eso David sacó a luz la alabanza, la restauración de la alabanza. Y él la sacó a luz en esta forma. No consultó, estaba tan entusiasmado con la idea de poder expresar todo lo que sentía, que no consultó la revelación de Dios. No consultó la palabra, no consultó el orden en que se tenía que hacer esa adoración. Y entonces hizo un desfile que no le pareció a Dios. Entonces quiere decir que la alabanza no es nada más hacerlo así. No es nada más, estoy contento, brinco, salto, grito, y ya me voy feliz de haberme expresado y haberme saciado de alabar. No, eso sería reducir la alabanza a algo menor. En todo caso, la alabanza sería ver cómo le agrada a Dios la alabanza. Usted sabe que ese desfile primero a Sion fue regresado y llevaban un muerto en vez de llevar alegría. Regresaron con un muerto. Uza, muerto. Entonces se volvió un entierro. Se volvió una procesión de muerte. David no pudo entonces entregar con ese desfile una alabanza como él hubiera deseado. Él tenía buena intención, él ordenó todo para agradar a Dios, pero al no haber consultado, hizo su voluntad y no agradó a Dios. Eso quiere decir, hermano, que se puede estar con buenas intenciones desagradando a Dios. Buenas intenciones. ¿Acaso tenía la intención David de hacer desorden y de que Dios se molestara? No, no, no. Él quería alabarle y quería adorarle y quería llevar todos los instrumentos músicos. Pero cuando fue corregido por Dios, y Dios le dijo, el orden de la alabanza no es así. Regresa a Jerusalén, aprende la alabanza y entonces hazla como yo la ordené. Y llegó a Sion la segunda vez. Por eso dice acá que los hijos de Sion, los redimidos de Jehová, volverán a Dios, volverán a Sion cantando con gozo perpetuo. ¿Usted se imagina lo que es cantar? Claro, hay artistas, ¿verdad? Pero lo que es cantar sin gozo. Yo recuerdo, allá en el mundo había un cantante que tenía una voz, pero extraordinaria. Lo querían llevar a todas partes del mundo. Contratos y no sé qué más. Porque era una voz exquisita. Estoy hablando del mundo. Sin embargo, no le ponía sentimiento al canto. Y fracasó rotundamente. Nunca salió, creo, de su casa. ¿Por qué? Porque no es solo tener buena voz. Tiene que expresarse algo. Hay artistas en el mundo que no tienen la voz que otros tienen y triunfan más que aquellos que tienen buena voz. Ahora, en el caso de los hijos de Sion, que nos vamos a juntar, como lo leímos en Apocalipsis, nos vamos a juntar al final en el monte de Sion y todos vamos a estar unos a la vista de los otros, no es cuestión de voces, ojalá sean buenas, pero no es cuestión nada más de la forma como se cante, sino lo que vamos a expresar delante del Señor. Y fíjese que hasta los instrumentos tenían que ser sugeridos por Dios. Y eso llevaba danza, y eso llevaba alegría, y eso llevaba un desfile maravilloso que hacía que otros también se conectaran con eso. Ahora, no tenemos que dar escuela de cómo hacer cada uno los asuntos de la alabanza, aunque se debe uniformar en el sentido de armonizar. Debe haber, mejor si hay un director que ponga las cosas en su línea, pero no es copiar a un director que está enfrente, que cuando hace así todos hacen así, cuando hace así todos... No se trata de eso. No, que va, que va. Usted puede inclusive cerrar los ojos y deje al director ahí adelante y usted gócese, ¿verdad? ¡Gloria a Dios! No estamos menospreciando al director. Porque claro, el director tiene que armonizar, porque no se va a poner alguien a orar cuando se está cantando, o a cantar cuando se está predicando. Pero tiene que haber una dirección para mover a todo este cuerpo de alabanza que hay en la iglesia. Lo que estamos diciendo es que debe haber más espontaneidad. Si no, caeríamos en el rito. Se volvería un rito. Y como les dije ya, ahora lloremos, ahora riamos, gritemos, ahora... ¿Le parece? Si quiere, empezamos a ensayar así. Y viene alguien triste y se pone... ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué hizo? Nada. Nada. Pero si está gozoso y alegre en el Señor, se expresa. Los hijos de Sion se van a caracterizar porque en la medida de su liberación, en la medida de su crecimiento, en la medida de su desarrollo, van a alabar. Usted debe saber, hermano, que David instituyó en el mundo, cuando era el rey de Israel, restituyó la alabanza más grandiosa que se ha hecho dentro de una teocracia. Lo más perfecto que ha hecho el hombre. Luego, claro, por supuesto, vamos a tener una alabanza en Sion, cuando estemos literalmente en Sion todos nosotros, perfecta, porque entonces ya va a estar transformado el cuerpo. A David le tocó hacerlo bajo unción nada más. Y él era un cantor exquisito y usted sabe cómo se entregaba la alabanza. Pero luego, después, se apagó la alabanza de David y cayó en el olvido. Y es ahora en la iglesia que está volviendo a verse esa alabanza, ese retorno, restauración del tabernáculo, para que otra vez vuelva la danza y otra vez vuelva la expresión con libertad. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! Ahora, indudablemente, hermano, todo eso nos va a llevar a la realidad de que esa restauración se va a lograr cuando todos juntos, cuando estemos ya todos en Sion. Y usted notó ahí en la lectura que tuvimos de Apocalipsis 14, usted nota que hay una explosión de alabanza. ¿Quiere que lo veamos de nuevo? Apocalipsis 14, están llegando ahí los redimidos, están llegando los comprados de entre todas las naciones, están llegando, y también después van a llegar, ahí mismo van a llegar los que fueron llevados al trono de Dios. O sea que van a haber dos tandas ahí, dos conglomerados. Y dice que ahí estaba en el monte de Sion, sobre el monte de Sion, estaba el Cordero. Entonces la alabanza se va a centralizar al final de los tiempos en el Cordero, porque todos vamos a rendirle homenaje a Él, porque Él hizo posible esto. Sacrificio de sangre hizo posible que David, el sacrificio de sangre de los corderos, hizo posible que David pudiera hacer ese desfile. Y ese desfile que lo llevó al monte de Sion, allá en Jerusalén, dice que el Señor lo amó. Y dice que amó más a Sion que a las tiendas de Jacob. Para él es más preciado el estallido de alabanza espontáneo de un pueblo sacado de toda la tierra, redimido, sufrido, que una ordenanza legal. Por ejemplo, entrar a un tabernáculo de Moisés, y no podían cantar todo lo que cantaban como David, pero tenían sus normas y tenían sus estipulaciones, y no más de eso, porque era una ordenanza legal, y se había llegado hasta tener días específicos para cada cosa, y no se podía hacer otra cosa más que esa. Y es absolutamente raro, extraño para los sentimientos humanos. Lee usted Zacarías, por ejemplo, me parece 7, usted lee que llegaban los hijos de Israel, llegaban al tabernáculo antes de que hubiera templo, y le preguntaban al que estaba de turno en la puerta de servicio sacerdotal, le preguntaban: ¿es noche de humillarnos ahora? ¿Es noche de, lo que les acabo de decir, verdad? ¿Es noche de llorar? ¿De qué noche es hoy? Así como se hace actualmente, ¿verdad? Mucho costumbrismo, que lunes de oración, martes de no sé qué, miércoles de no sé cuánto, distribuyen como que fuera una rutina. Debemos reunirnos para hacer lo que sentimos hacer, lo que deseamos hacer, y en la alabanza, restauración de la alabanza, porque vamos a llegar a Sion cantando. Usted sabe que hay hermanos que no cantan. No sé si se da cuenta usted de ahí, pero yo desde aquí me doy cuenta. Pero deje que yo me dé cuenta, no importa. El Señor se da cuenta. Hay hermanos que no cantan. Y no es que haya visto algo esta noche. Hay hermanos que no adoran. Y no lo digo porque no levanten las manos. No, que no adoran. Y el culto pleno, completo, sin adoración, no existe. Porque el Señor lo que quiere es adoradores, ¿no? Cantar, sentir un salmo, expresarse de alguna manera, pues claro, es parte del alma, pero cuando usted adora, es parte del espíritu. Entonces, es como que si dijéramos que nos reunimos solo para alegrar el alma, si no entramos al toque del espíritu. Entonces, tiene que haber, si hay un culto racional, si hay un culto pleno, tiene que haber adoración. Usted se habrá fijado que por siglos la iglesia dejó de adorar. Y dice que Dios se alimenta de eso. Como que él esperaba adoración, esperaba el incienso, esperaba el altar del sahumerio. Y no lo recibía. Y no lo recibía. Los ángeles tenían que hacerlo arriba. Pero ahora vuelve a renacer la adoración. Y debemos de poner en las manos del Señor la juventud, los que sean, que no son los jóvenes, que alaban y adoran, y que no tienen ninguna cortapisa, y que dentro del orden y la decencia, ellos tienen libertad para alabar. Ahora están dividiendo a los cristianos en el mundo entre, lo dicen así los tradicionales, ¿verdad? Los libre adoradores. Pero ellos mismos están poniendo la etiqueta, entonces ellos son los prisionero adoradores, ¿o qué? Fíjense, debe haber libertad. Dice la Escritura que en donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! No impidáis dice el Señor, las expresiones, por ejemplo, no impidáis las profecías, no impidáis el hablar en lenguas. Bueno, eso es libertad de adoración. A veces nosotros no nos circunscribimos cuando se habla de adoración a solo canto. Con solo que nos hubiera secado estas áreas del rostro, ya no hubiéramos podido expresarnos. Pero Él nos hizo bien, mire, que podamos abrir la boca y que podamos sacar lágrimas. ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Usted cree que el Señor mandó a hacer el llanto seco? ¿Y también usted sabe que hay llanto de alegría? Sí, pero tiene que haber una expresión. Y esa expresión puede, y para eso están los sacos lagrimales, sacarlos con libertad. A mí me dijo un ministro de aquellos bien serios que hay en el mundo, me dijo, ah, cómo me caen de mal los que se ponen a llorar en la iglesia. Me caen mal, me dijo. Quiere decir que para él es mucho más aceptable de parte de Dios un rostro inmutable, un rostro serio, expresando verdades que ni él mismo cree, pero para Dios es mejor expresar. ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¡Veamos! ¡Aleluya! ¡Veamos! El ejemplo en una reunión. El Señor estaba ahí. Y estaba observando. Porque él sabía quiénes lo habían invitado. Y estaba observando, pero a él lo estaban observando también. Y nadie hizo nada para homenajearlo, nadie hizo nada para reconocerlo. Eran religiosos, eran gente muy pagada de sí misma. Era gente que tenía a saber qué espíritus adentro, pero ahí estaban invitando a Jesús. Usted sabe que no toda la gente que invita a Jesús le invita para creer en Él, sino para juzgarlo. Y ahí estaban juzgándolo. Y en eso, mire, qué momento fue a buscar a esa hermana, esta mujer. Se averiguó dónde estaba el Señor, porque siempre andaba viendo cómo le expresaba su gratitud. Y no sé cómo se enteró que estaba allá donde Simón el leproso. Y se fue a meter. Y ahí estaba uno en la puerta y le pidió la invitación y se lo pasó llevando y se entró. Eran invitados especiales. Y se puso a llorar, hermano. Ay, qué mujer más expresiva. Pero los religiosos les cayó mal. Si supiera este Jesús que está ahí, que dice que es profeta, si supiera quién le está llorando a los pies, no dejaría. Se sabía que era una mujer mala, pero que la habían perdonado. Entonces el Señor vio los pensamientos de los religiosos. Qué duros son los religiosos. Y les digo, no sé qué cosas. Y el Señor les dijo, mire, yo entré y ninguno de ustedes me ungió con aceite. Y ninguno de ustedes me besó. Esta no ha cesado de hacer limpieza de mis pies con sus lágrimas. Entonces quiere decir, hermano, que en estos seminarios de alabanza, promovidos por la juventud, mañana sigue, es toda esta semana, que se van a estar tocando estos temas. No solo los oiga, participe. Porque hay gente que el Padre Dios les invita a entrar a la fiesta y no entran. ¿Por qué? Ah, porque ahí está ese pecador que regresó de la posilga. Dijo el hermano del pródigo, ¿verdad? Yo no entro porque ahí está ese pecador. Y a mí me ha dicho gente, no, es que fíjese que se ponen a danzar y gente que yo conozco, me dicen. Digo yo, ¿qué les sabrán? Pero tenemos que recordar que todos venimos de la pocilga. Pues no vamos a venir con perfume de Christian Dior. Ni vamos a venir elegantes. Me estoy refiriendo espiritualmente. Sino que vamos a venir tal como estamos. Eso sí, para entrar a la fiesta. Yo siempre he dicho, con esa parábola que tanto me gusta, he dicho esto. Para entrar a la casa del perdón, al beso del perdón, como venga, no tiene que venir arreglado, porque si viene arreglado, entonces ya llenó su cometido, lo van a arreglar. Pero para ya pasar a la fiesta, que de eso estamos hablando, sí lo tuvieron que cambiar, lo tuvieron que bañar, lo tuvieron que rasurar, qué sé yo, le tuvieron que poner calzado nuevo, lo pusieron nuevo, y él se dejó. Eso sí hay que hacer. Yo no quiero constituirme en un juez de nadie. Pero vamos a terminar esta plática diciendo lo siguiente. No se exponga usted al no aprender, al no querer entrar a las fiestas de Dios, a que con eso denote egoísmo. Porque note bien los motivos del hermano del pródigo para no entrar a la fiesta. Fueron porque estaba celoso del hermano. Y lo que es más grave, ya estaba perdonado. El papá le dijo que era muerto y había resucitado, pero el hermano no lo perdonó. Él es un gastón de dinero suyo, papá le dijo. Él fue a desperdiciar la herencia. En cambio yo, miren, no la he desperdiciado. Él es un pecador, en cambio yo no voy a las posibilidades. Él es, en cambio yo ni de noche salgo. Y estaba más triste que el pródigo que estaba brincando. Entre la fiesta. No se exponga a que el padre le juzgue por no querer participar de las fiestas del Señor. Porque lo va a dejar sin fiesta. No digo que le va a desheredar de hijo, no. Lo va a dejar sin fiesta. Deje que se lo diga. Los que fueron invitados, dice una parábola, a la gran cena, donde todo estaba preparado, donde iba a haber música y de todo, y no vinieron, no se sentarán jamás a mi mesa. Eso quiere decir, ya no los vuelvo a invitar. Y van a llegar otros, y van a llegar el que pasó por enfrente, y va a llegar el último, y van a llegar... Y esos invitados, que le dieron más importancia a los negocios, al trabajo, a las ceremonias matrimoniales, inclusive, a la familia, no los van a invitar más. Usted no quiere ser de los que no lo inviten. Le estoy diciendo, a la fiesta, allá va a estar, si es que va, mire, van a haber rangos, y usted sabe que van a haber hijos sin fiesta, desheredados del gozo y desheredados de otras cosas, que van a estar allá avergonzados. Por eso dice, velad, procurad, que cuando el Señor venga, no seáis avergonzados. Esto no está diciendo perdidos, pero avergonzados. Le contaba el otro día, y con eso cierro, que una persona que sea que fue o que soñó, que fue al cielo, allá le iban a dar sus premios, coronas, reinos, galardones, y estaba esperando ahí en su banquita que lo juzgaran en el tribunal de Cristo. Y cuando pasó, miraron que estaban dando ya, salieron los que iban adelante. Y cuando lo llamaron a él, se sentó con todo gusto. Y le dijeron, bueno, le vamos a juzgar, como usted ya es salvo, por eso está aquí, le vamos a juzgar, porque los galardones son para lo que se hizo en la tierra, mientras estuvo en el cuerpo. Dijo él, si 38 años de ministerio algo conseguí. Y le dijeron, le vamos a juzgar por lo que el Espíritu le dijo que hiciera y no hizo. Porque cuando el Espíritu no le dijo, lo hizo usted. Cuando el Espíritu no lo impulsó, lo hizo la carne. Entonces, no le dieron nada. Porque se va a premiar lo que el Espíritu le dijo que hiciera y usted dejó. Dejó que el Espíritu lo hiciera en usted. Y se va a premiar lo que usted debió haber hecho e hizo, pero no lo que debió haber hecho y no hizo. ¿Salió perdiendo el hermano? Menos mal que regresó otra vez a la tierra o fue sueño, no sé qué. Ahora anda haciendo hasta lo que no digo lo que no debe, ¿verdad? Pero anda haciendo todo lo que el Espíritu le dice. ¿Sabe mi hermano? Que hasta para dar un pedazo de pan tiene que ser guiado. Y entonces va a estallar la alabanza. Entonces va a estallar la algarabía del pueblo de Dios. Y tiene que ser en el orden divino. Tiene que ser en el orden que el Señor estableció. A mí me salió alguien por ahí con que todo debe hacerse en orden. Corintios, 1 Corintios. Como diciendo, eso es desorden, háganlo todo en orden. Pero en realidad el sentido de hágase todo en orden, decentemente y con orden, lo que quiere decir ahí es, hágase todo decentemente, sí, tiene que haber decencia. Y en el orden establecido por el Espíritu. No en el orden en que no se mueva, aunque se duerma. Vamos a levantar las manos al cielo. Es una sugerencia. En esa desfiliación se lo llevó a casa y fue bendecida su casa. Fue bendecida su tienda. Llévese usted la alabanza y la adoración de Sion a su habitación y será bendecida su habitación. Será llenada de lo que el Señor quiere llenarle. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Module en su garganta. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Alabe. Abre la boca y llenará al Señor. Alabanza. Alabanza. Adoraciones.